mejor toquemos con Dios. ¿Qué onda, Ricky? ¡El loco de la villa! Dice que no levanta la mano en casa, maneja el patrullero. Lo perdí.